Francisco estaba convencido de que por un traguito no iba a pasar nada. Se lo tomó y se fue en su moto. Pero su reacción no fue la misma cuando se encontró de frente con Francisco, quien iba caminando para su casa y no alcanzó a esquivarlo. Sí, en la vía podría ser tú quien cruza la calle o quien maneja la motocicleta. Siempre podría ser tú. No tomes cuando manejes. Un mensaje de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte. Colombia, potencia mundial de la vida. Del año 1980, permaneció 15 semanas dentro del American Top 40 e hizo parte del LP Sometimes You Win. Los libretos y producción de Recordando son de Rodolfo Ovalle. Presentación y dirección, Fernando Pava Camelo, miembro de la Asociación Colombiana de Locutores. ¡Feliz noche! Para celebrar. Para regalar nuevas alegrías. Para reencontrarnos en familia. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. La FM, siempre con grandes anunciantes como Electrofisiatría, calidad humana al servicio de la salud. Mundial se juega en Qatar, pero se vive en Colombia. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, con la selección de los mejores en RCN Radio. Andrea Guerrero, Carlos Antonio Vélez, Antonio Casale, Javier Fernández, Pacho Vélez, Jotas Mantilla, Henry El Bocha Jiménez, Nicolás Samper, Guillermo Arango, Víctor Hugo Aristizábal y Faustino Asprilla. Escúchelos con todos los partidos por RCN Radio, Antena 2 y plataformas digitales. Es la hora de comprar el Ford de tus sueños con bono de hasta 15 millones de pesos. En la FM son las... En la FM, 7 de la noche, 58 minutos. No dejes pasar esta oportunidad. Compra ya tu Ford con bono de descuento de hasta 15 millones de pesos y tasa desde el 0.95% durante el primer año. Ingresa a Ford.com.co y cotiza. Aplica términos y condiciones. El descuento de 15 millones de pesos aplica a la Ranger Limited Black Edition 2023. Un bono diferente podría aplicar a otros vehículos. Interés de 12,01% efectivo anual. Aplica para los 12 primeros meses según perfil de riesgo de cada cliente. Solicitud sujeta a estudio. Vigente hasta el 31 de diciembre de 2022. Conoce más en Ford.com.co. En esta época, ponle el sabor navideño a tus comidas con Pastas La Nieve. Una feliz Navidad y un próspero año nuevo les desea Pastas La Nieve. Un toque diferente a tus comidas, pone Pastas La Nieve. Como caídas del cielo.

La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Aprovecha hasta el 20% de descuento en medicamentos genéricos comprando en larebajavirtual.com y lopido.com. La Rebaja te informa la hora. Ahora son las 9:56. Cuando todo sube, nosotros damos descuentos. Hasta el 20% en referencias seleccionadas de medicamentos genéricos en larebajavirtual.com hasta el 31 de diciembre. Larebajavirtual.com. Todos los medios de pago, servicio y rapidez con más de 1,500 mensajeros. Aprovecha. Descuento hasta del 20% en referencias seleccionadas de medicamentos genéricos hasta el 31 de diciembre. Encuentra también La Rebaja Virtual en el marketplace lopido.com. Para todos, para siempre. Hola, soy Guillermo Arango y viviré junto a ustedes la fiesta más importante del fútbol, porque desde ya la Copa del Mundo se juega en Qatar, pero se vive en Colombia con RCN Radio y nuestras plataformas digitales. En la FM, la hora con Acopinturas. A pintar se dijo. Ya son las 9:57. ¿Y ahora qué hacemos? A pintar se dijo. Tu casa, tu oficina, tu negocio, tu vida. Y mi habitación también. A pintar se dijo. ¿Qué dice mi mamá? A pintar se dijo. Que nuevas cosas llegan, que el negocio se creció. Que el color a la vida se lo pongo yo. Pinta, protege y decora tus espacios con pinturas de calidad. Una campaña de Acopinturas y sus empresas afiliadas. Hit es patrocinador no oficial de todos los buñuelos. Voy a cantar una. Sí, también de los que son buñuelos para cantar villancicos. Comprando refrescos Hit en caja o cajita en tiendas marcadas con la actividad, puedes recibir una novena o pandereta para ponerle sabor a fruta a esta Navidad. Aplican términos y condiciones indicadas en @bebidas_hit. Hit es un refresco de fruta pasteurizado. RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Vamos al gym? ¡Ay, sí! Al lado venden unos churros deliciosos. Mejor descargue la nueva app Bolívar Conmigo y empiece con desafíos para mejorar su bienestar. Disponible para todos en Colombia. Tranquilo, nosotros respondemos. Seguros Bolívar. Vigilados por Intendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Es momento para celebrar. Para regalar nuevas alegrías. Para reencontrarnos en familia. Keep

caught up with me, and I lost my head, and thought of all the stupid things I'd said. Finds out a way to make it back soon. someday to want you, to guide you through the darkest of your days. And if a great wave shall fall and fall upon us all, then I hope there's someone out there who life and love might still go on. In your heart, in your mind, I'll stay with you for all of time. If Americanas en la radio de los clásicos, la FM. Yeah. years all went by with all the voices I've heard. Something has died. La radio de los clásicos.

Everyone is so untrue. FM, la radio de los clásicos. De los clásicos, la FM. enough and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. Something happened for the very first time with you. My heart melted to the ground, found something true. And everyone's looking round, thinking I'm going crazy. Clásicos, la FM.